Pues señoras y señores, como ya les hemos anunciado, íbamos a comenzar hoy hablando de coches, de automoción. Para ello hemos invitado a Roberto Pereira, que es el presidente de la Asociación Empresarial de Maquinaria y Automoción de Ibiza y Formentera. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros un día más en Día a Día. Buenos días, ¿qué tal, señor Pereira? Bueno, vamos a hablar de cómo está el sector actualmente, porque estamos en febrero, hemos pasado la cuesta de enero, ¿qué tal fueron los regalos? ¿Se regalaron muchos coches para Navidad? ¿Cómo fue el año pasado, digamos, haciendo un repaso así muy rápido? ¿Cifras buenas, medianas, aprobado, suspenso? ¿Cómo está la nota? Vamos a ver, dentro de un mercado que está muy bajo, pues fue un poquito mejor que el año anterior. De todas maneras, los cálculos globales no son buenos. A nivel nacional, el mercado acabó con 722.000 unidades, lo cual supone un crecimiento de un 3,3%. Lo que pasa que si pensamos que hace 2-3 años los expertos vaticinaban un suelo, no se podía pasar más allá, más abajo de 850.000 unidades, pues vemos que hemos creado un suelo artificial, es decir, va bastante peor ahora que lo que vaticinaban los expertos hace años. Desde 2006-2007 hemos perdido más de un 50% de ventas. Bueno, va un poquito mejor, pero este poquito mejor está sobre todo sustentado en los planes de incentivos aprobados por el gobierno, tanto el plan PIBE como el plan PIMA, uno digamos que es para vehículos y otro para furgonetas. Uh-huh. Esto ha sustentado el mercado, esto a nivel nacional. A nivel local, si vemos los datos completos, vemos en Ibiza y Formentera se han vendido en el año 2013 2.708 vehículos y supone un descenso, una bajada de un 19,16%. Lo que pasa que tenemos que mirarlo por segmentos porque pueden ser datos engañosos. Lo que hace bajar sobre todo el mercado es en la venta de rentacars, que nada menos pues ha tenido un descenso de un 84%. Esto se debe a al famoso anuncio a principio del año 2013 del Gobierno Balear sobre un impuesto que iba a recaer sobre la utilización de los coches de alquiler exclusivamente en Baleares, lo cual hizo que bien muchas empresas se domiciliaran, tuvieran su domicilio fiscal fuera de las islas, sí. O bien que simplemente a la expectativa de lo que pasara, pues la gente no comprara coches y se decidiera a renovar la flota. Yeah. De todas maneras, lo que es el segmento de venta de particulares ha crecido más que la media nacional. Aquí en Ibiza y Formentera hemos tenido una subida de un 6,85 contra la nacional de un 4,50, es decir, ha ido un poco mejor. Y lo que sí ha ido bastante mejor es la venta de comerciales, que ha subido un 41,80% contra una subida a nivel nacional de un 2,50. Si pensamos que estos vehículos los compran pues las empresas y los autónomos, no sé, pues parece que algo se mueve en este sector, parece que ahí sí que encontramos brotes verdes. De todas maneras, con números tan bajos, a veces hay subidas espectaculares que simplemente estamos hablando, por ejemplo, vehículos comerciales, estamos hablando de un total de 407 vehículos, es decir, que tampoco, ya digo, que con bajadas tan grandes que ha habido otros años, estas subidas tampoco nos están arreglando el mercado, ¿eh? En general, el mercado está bajo y también es un reflejo de la economía tan débil que tenemos actualmente. El pasado viernes, Roberto, tuvieron una reunión de la Junta General. Allí, ¿de qué se habló? Seguro que se habló de que ustedes han entrado en CAEP ahora, o sea que hay que darles la enhorabuena. Y también de otros temas, como por ejemplo, pues que el Govern Balear, y antes usted hablaba del Govern Balear, pues que el Govern Balear ha suprimido la obligatoriedad del responsable técnico del taller titulado en talleres de reparación. Temas como este y muchos otros que trataron, ¿no? Correcto. Como cada año, pues celebramos una junta general con los asociados y tratamos todo el trabajo que ha hecho la junta directiva y las novedades del sector para tener puntualmente informado a todos los asociados. comentamos todas las gestiones que hemos hecho ante la administración para luchar contra la competencia ilegal, tanto de venta de coches en la calle, que sobre esto el Gobierno Balear ha aprobado un nuevo impuesto de transmisiones patrimoniales entre particulares, que está gravando mucho, y esto sí es una novedad también, está gravando mucho las transmisiones de vehículos entre particulares. Mm. Para poner un ejemplo, un vehículo de más de 2.500 centímetros cúbicos matriculado antes del 1 de enero del 2011, pues por ejemplo pasaría a pagar en una transmisión entre particulares 1.280 euros. Es decir, que ha encarecido bastante lo que la transmisión de particulares. No le gustan estas ventas a las administraciones públicas, sobre todo de vehículos ya con una cilindrada grande. Es decir, prefiere que lo hagan entre empresas. Esto beneficia a las empresas. Es decir, porque las empresas no tienen este impuesto, sino que están gravadas con el IVA a las ventas que realizan. Vimos también, por ejemplo, también todas las gestiones que se han hecho para erradicar o ver que se normalicen toda una serie de talleres ilegales que se han montado los últimos años en las islas, un poco también en relación con toda esta todos estos índices de economía sumergida que hay en toda nuestro estado. El otro día salían datos de que un 24,8% de nuestra economía es economía sumergida. Aquí también hay talleres, bueno, que se montan de una manera irregular, sin tener los permisos de industria, sin tener licencia fiscal, y un requisito que antes era muy importante, que era, como bien decía, el responsable técnico de taller, que era obligatorio para todos los talleres de vehículos automóviles, pues recientemente, que es una de las novedades que comentamos en la Junta, se ha suprimido. ¿Por qué es tan difícil? Una pregunta que se me acaba de ocurrir, porque ha habido en los últimos días problemas con coches que habías dado de baja, que ahora te pasan los impuestos. ¿Por qué es tan difícil el traspaso de coches o, por ejemplo, cuando destruimos un coche, nos deshacemos de él? ¿Por qué surgen tantos problemas después? Creo que te refieres a una serie de cartas que envió el Ministerio del Interior, que creo que eran sobre 3 millones de cartas, que comunicaban pues a una serie de personas que tenían registrado un vehículo de más de 10 años, sí, que costaba sin seguro, que costaba sin lo que sea, sin, por ejemplo, la ITV, pero date cuenta que igual había coches. Yo, por ejemplo, también recibí una carta de un coche que tenía cuando tenía 18 años. Lo que pasa es que en aquel tiempo hubo muchos fallos en lo que era la dar de baja a los vehículos. Es decir, hubo muchísimos fallos. Incluso Rentacasa han recibido igual 300 cartas sobre vehículos que les costaba en tráfico dar de alta. Hay un procedimiento muy sencillo para dar de baja, que simplemente ir a tráfico y no te cuesta nada y lo dan de baja y punto. Sí. Simplemente hacían la constancia de que constaba en sus archivos. Pero es que en aquella época hubo muchos fallos dando de baja. Ahora está bastante más controlado. Ya, no, enseguida se resolvió, pero es curioso, ¿no?, que te pasen cuentas de un coche que has tenido en tu juventud, en tu época del Mar Blau, ¿no? Sí, lo que pasa es que si no te han venido los impuestos municipales, ya sabes que este coche está de baja. Simplemente fallos de la administración. Pero bueno está que lo pongan al día y lo regularicen. Efectivamente. La crisis ha hecho mella también en el sector, como ya hemos hablado a lo largo de esta entrevista, porque antes incluso gente que estaba pagando todavía la financiación de un coche, a los 2 o 3 años decía, bueno, pues mira, me lo cambio y sigo pagando, pero tengo un coche nuevo. ¿Esto sigue ocurriendo o no? No, menos. La gente, aparte de que ahora las compras es de coche, no tanto ya por lujo o por tal, sino por necesidad, se está comprando un coche básico con complementos básicos, normalmente se hace durar más. Ahora ya un vehículo, aquella tendencia que había de 2, 3, sobre todo 4 años, no, la gente está alargando los plazos. Mira de financiar, mira de tal, pero ahora la gente ya se está comprando vehículos para que duren 5, 6, 7 años como mínimo, el que no se lo compra para que le dure toda la vida. Ya. ¿Cuántos aproximadamente están en buen lugar, están manteniéndose concesionarios aquí en Ibiza y Formentera? ¿Hay peligro de que alguno tenga que cerrar puertas? Lógicamente, después de 5 años y medio de crisis, la gente ha reestructurado sus plantillas, ha mirado a hacer lo que podía, pero lógicamente las tesorerías, no solo de los concesionarios, sino de la empresa en general, están muy desgastadas. Es decir, la crisis siempre desgasta las empresas. Yo creo que cierres inmediatos habrá alguno, pero no exclusivamente por temas económicos, sino a veces por temas de la propia marca. Es decir, si una marca anunciaba que dejaba el mercado europeo, y bueno, puede haber cierres, sobre todo de concesionarios pequeños, porque en la época buena, en el 2006-2007, que se llegaron a vender 1.600.000 vehículos en toda España, contra los 722 de este año pasado, pues había sitio para marcas pequeñas. Pero ahora con esta crisis, la verdad es que las marcas pequeñas, hay una tendencia a unir concesionarios grandes, unir y poner otra marca pequeña. Es decir, que puedan gestionar normalmente con la misma plantilla, dos marcas diferentes, quizás una más grande y una más pequeña. Las marcas pequeñas por sí solas es muy complicado que salgan adelante. Ya. Vamos a los coches de segunda mano. Es como, por ejemplo, los viajes. A través de internet nos podemos allí imaginar que compramos una bicoca y luego ser pues un desastre. ¿Cómo está el tema de la venta de coches de segunda mano aquí en concesionarios? Porque, claro, es muy fácil ir a internet, ver un coche que está muy bien, que está muy bien de precio, pero y luego, si compramos compramos una chapuza. ¿Cómo está este tema? Vamos a ver, habría que separar lo que es la venta entre particulares y la venta de compraventas o concesionarios. Por ley, cuando una empresa profesional vende un vehículo, tiene que dar como mínimo una garantía de un año. Uh-huh. En coches particulares, en lo que son comerciales, son 6 meses. Entre particulares, esta obligación no es necesaria. De todo hay, es decir, hay gente que prefiere comprar un chollo, por ejemplo, a un amigo suyo, a un conocido, con lo cual también te puede llevar una sorpresa. Esto no es lo peor, a veces lo peor es comprarlo esta gente que se anuncia en la calle, que ahora está muy de moda. Sí, y prohibido, además. Cartelito, ya no pone se vende, sino exclusivamente por un teléfono, porque saben que si pone se vende, está la prohibido. Policía municipal retira el vehículo porque está prohibido la venta como profesional en la calle. A veces te puedes llevar una sorpresa que no solo es mecánica, sino a veces sorpresas de documentación, o que el coche pues no esté en regla, o no sea un coche, digamos, vendido de buena fe, o que su origen sea legal. De todo hay. Ahora, para evitarse sorpresas, pues lógicamente comprarlo en un profesional que tenga una garantía y te certifique que aquel vehículo pues ha pasado de una serie de revisiones y que no ha tenido daños estructurales, bueno, un poquito lo de siempre. Mucho mejor, mucho mejor. Efectivamente. Bien, pues hemos llegado al final porque nuestro tiempo se agota siempre. Hay muchas preguntas que seguramente los oyentes se harán, pero si quieren pueden preguntarnos y en otra ocasión pues le vamos a llamar de nuevo para seguir hablando del tema. Muchísimas gracias a Roberto Pereira, que es el presidente de la Asociación Empresarial de Maquinaria Agrícola y Automoción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros y buenos días. Buenos días.